me fue en un pozo, la perra me mordió. Mi mujer se fue con otro, un hijo se me murió. Y yo con el mal encima, salí para la cocina. Se me quemó el pantalón y me cayó una troja encima. Se me quemó el pantalón, me cayó una troja encima. Se me quemó el pantalón, me cayó una troja encima. Salí de mi casa, un poquito atarantado, y a la vuelta de una esquina, me chupé mi pescozón. Y si no es por un anciano, también me mata un camión. Y si no es por un anciano, también me mata un camión. También me mata un camión. Y si no es por un anciano, también me mata un camión.